11 de la mañana con 19 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el Manual para el Maestro y en la lección que nos toca por día del año. Y hoy en el Manual para el Maestro vamos a hablar del capítulo 5, que se titula ¿Debe repetirse la curación? Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Debe repetirse la curación? En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora, es la mente del mismo Maestro de Dios la que necesita ser curada. Y esto es lo que Él debe facilitar. Ahora el paciente es Él. Y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente y por lo tanto no recibió el beneficio de su regalo. Cada vez que un Maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El Maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino que seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que le ha entregado el problema a uno que no puede fallar. Y debe reconocer que su propia incertidumbre no es amor, sino miedo, y por consiguiente odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a alguien a quien le ofreció amor. Y esto es imposible, habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. En esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido, pero primero tiene que aceptarlos. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y parte del tercero, y pues sí, está muy claro el mensaje. Yo creo que todos sabemos, ¿no? Que si tú realmente crees en la curación, pues no hay necesidad de seguir pidiendo curación si ya te sanaste. Si ya recibiste la sanación, obviamente no vas a empezar a dudar, no vas a hacer eso. Simplemente vas a decir, ya recibí la sanación de Dios. ¿Cuántas historias hemos escuchado en las que personas que van al médico les dan un diagnóstico, les dan sus resultados de lo que tienen, de lo que padecen, enfermedades tal vez crónicas avanzadas, y de repente se sumergen en sí, ya sea a través de una meditación, a través de una oración, a través de una curación de alguna persona que pues está muy despierta, como aquí, como los maestros de Dios, y de repente creen y tienen la fe pero 100% puesta en su sanación, que de repente van a los días o van al siguiente día, les hacen los mismos estudios y ya no les encuentran nada. Y es ahí cuando uno dice, fue un milagro, ¿no? Estos son los milagros de sanación. Pero para eso no hay que dudar, ni siquiera 1% de duda o 0.001% de duda. Entonces, eso no es tener la certeza de la fe. de saber que sí se da la curación, la sanación. Eso es en el ámbito físico, ¿no? De cuando dices tengo una enfermedad, padezco esto. Pero mentalmente, ¿cuántos de nosotros, o sea, cargamos con pensamientos que nos están enfermando, o sea, que nos están poniendo mal? Y no me refiero tanto físicamente, sino que estamos contemplando un mundo en el que lo vemos enfermo, en el que no nos gusta lo que observamos, en lo que no nos gusta lo que estamos viviendo, en que nos enfocamos en pensamientos que nos hacen dudar, que nos hacen sentir angustia. Siempre pongo el ejemplo de la angustia, de la ansiedad, del estrés, porque creo que todos estos, bueno, estos tres son los que más se presentan hoy en día en cualquier ser humano, desde pequeños hasta adultos. Y sabemos muy bien, o sea, cuando estamos estresados, y sabemos muy bien cuando estamos angustiados, sabemos muy bien cuando estamos enojados. No podemos decir, no sabía que yo estaba enojada, yo no sabía que yo estaba angustiada, yo no sabía que yo estaba estresada. Todos sabemos. Y inclusive nuestro entorno se da cuenta cuando andamos así. ¿Por qué? Porque no andamos conscientes. Y ahí entonces empezamos a abandonarnos y empezamos a enfermar nuestra mente. Cuando realmente cada día es una oportunidad para ver el esplendor de la vida hacia nosotros. Y la vida está mostrándose. Imagínense un cofre, ¿no? Que está cerrado, y dentro del cofre hay puro oro, que es de ese oro que brilla tanto que cuando tú lo abres le pega el sol y wow, o algo que brille tanto. Imagínate que así está la vida todos los días, y lo único que nos dice, hey, abre el cofre y ve todos estos tesoros que hay para ti. Y nosotros, a sabiendas de que nos los están diciendo, ya sea a través del curso de milagros, ya sea a través de una meditación, ya sea a través de algún libro, no sé. Y nosotros, no lo quiero abrir. Prefiero seguir contemplando todo este enredo que yo misma estoy haciendo, ¿no? Y es bueno, pues tocará el tiempo que tome, ¿no? En decidir, en abrir este cofre de la vida que nos está pues regalando todos estos tesoros para cada uno de nosotros. Entonces, en este capítulo, ¿debe repetirse la curación? Pues no es necesario repetirse la curación. Una vez sanado, no tienes por qué dudar. Y cuando hablo de estos temas y cuando llego a este capítulo, siempre recuerdo en el libro de Tú Puedes Sanar Tu Vida, de Luisa Hale, que se los recomiendo. Fue uno de los libros, de los primeros libros que me fueron llevando a este otro camino, ¿no? O sea, me fueron guiando, el mismo destino me fue llevando de un libro a otro, y hasta llegar aquí, ¿no? Hasta llegar al libro de Un Curso de Milagros. Después de esto no he encontrado otro libro que digas tú, wow. He encontrado libros que tienen ciertas ideas o ciertos como segmentos de este libro, pero no nada tan completo como el libro Un Curso de Milagros. Pero bueno, en el Tú Puedes Sanar Tu Vida, que ustedes hasta lo pueden encontrar en audiolibros ahí en YouTube, con comerciales gratis. O lo puedes comprar tú en Kindle, que vale mucho la pena, sobre todo si sientes que eres una persona que se enferma constantemente, físicamente. Si de plano sientes que necesitas más ayuda en ese sentido, te recomiendo leer ese libro, escuchar ese audio, como tú lo prefieras, porque también entiendes, ¿no?, que a través de tus pensamientos tú también te puedes sanar, y a través de tus pensamientos también nosotros nos podemos enfermar, ¿no? Ese ya es otro tema. Pero en el libro decía en un segmento que había una persona que tenía problemas de visión, y hay, en el final de este libro viene una tabla en la que te dice sobre varias enfermedades ciertos pensamientos que los pudieron haber causado y otra lista de pensamientos que debes ahora reemplazar o poner en práctica para sanarte de ciertas enfermedades. Y es una lista grandísima, ¿ok? Entonces, decía que una de las personas que iba a sus charlas, no me acuerdo si daba terapias también, pues le decía, ¿no?, que pues no veía y que ya había entendido que si era cierto, esos pensamientos que tenía al respecto coincidían con su visión. Y después, fíjense que ya no sé si es en el Tú Puedes Sanar Tu Vida o en el libro de Caroline Miss. Ya creo que ya estoy confundiendo los dos, pero whatever. El punto es de que tanto dijo ella, esa persona, o sea, ya veo súper bien, se quitaba los lentes porque traía los lentes y no veía. Si tú has usado unos lentes que no tienen tu graduación, pues puedes ver bien borroso, ¿no? Y así le pasó a esta persona con sus propios lentes, veía bien borroso hasta que se los quitó y se dio cuenta que veía clarito. Entonces empezó a repetir, es que no me lo puedo creer, no lo puedo creer y no lo puedo creer y no lo puedo creer. Y al siguiente día otra vez perdió otra vez su visión. Entonces, aquí viene, pues, es lo mismo. Debe repetirse la curación. Es necesario cuando realmente te sanas. La curación siempre va a tener lugar, pero si tú empiezas también a crear o a recrear este otro escenario, pues también se te va a dar, ¿no? Pero cuando realmente existe la curación, ya no necesitas de otra curación. Y si empiezas a dudar, pues realmente no te vas a sanar. Realmente no vas a sanar el mundo que estás viendo. Es como decir, quiero esto o necesito esto en mi vida. Necesito la abundancia, el dinero. Y de repente te llega y dices, no lo creo. Y de repente lo pierdes. Entonces, no es como para que uno tenga miedo de esto, ¿no? Pero imagínate que en este momento tú misma estás creando tu mundo con lo que estás observando y lo que estás diciendo. Y si dices, mira todo el dinero que estoy viendo aquí para mí. Y después dices, no puede ser esto, ¿no? Entonces ya venía y ya lo desapareciste. Y de repente, mira la sanación que siento en mí, todo es perfecto, todo es armonioso, la vida es totalmente bella. Entonces vas a empezar a sentirlo y vas a contemplarla de esta manera, no solamente pensarla y no tergiversarla, o sea, no meter dudas, simplemente tener como que la certeza de que lo que estás diciendo es real. Por lo menos hazlo ahorita en un minuto, no pierdes nada con un minuto de vivir las cosas, de sentirlas como si realmente ahorita ya estuviesen sucediendo. Y realmente ahorita puede estar sucediendo, decir, soy la persona más bendecida de este planeta, por ejemplo. O soy una persona muy agradecida con la vida. Agradezco este momento. Soy una persona llena de felicidad, llena de dicha, llena de sanación, que tiene el poder ahorita de sanar cualquier bloqueo en mi cuerpo o en mi vida. Y poderlo sentir en este momento. Hazlo por un minuto y cada vez que te acuerdes, agrega otra cosa y hazlo por otro minuto. Y veamos qué pasa en ti. ¿Ok? Y bueno, voy a finalizar aquí. Creo que me sigo extendiendo bastante el programa del día de hoy. Vamos con la lección. Hoy nos toca la lección del día, que es la... ¿Dónde está? 44. Hoy estamos en la lección 244. Mañana, como no hay programa, les toca la 245. Yo regreso el miércoles, si Dios quiere, y vamos a seguir con la 246. Ahí en Google ustedes pueden poner lección del día de Un Curso de Milagros y ahí les va a decir la lección para que ustedes la apliquen el día de mañana. ¿Okay? Y bueno, hoy nos dice, no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. ¿Ok? No estamos en peligro. Donde sea que te encuentres, así te encuentres en medio de la mar o en medio del desierto, no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. hay que recordarnos esta frase, casi casi como tenerla tatuada en nuestra mente, ¿no? Y aquí viene la parte de la oración. Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás ahí con él. Solo con que invoque tu nombre, recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando él te pertenece a ti? Es bien amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo. Y ahí es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar. En Dios estamos a salvo. Pues, ¿qué podría suponer una amenaza para Dios o venir a asustar a lo que siempre ha de ser parte de Él? ¡Wow! ¡Qué bonita lección! Hoy vamos a ponerla en práctica y recordar, no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque siempre está Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre que lo invoques, Él va a estar ahí. No podemos temer, no podemos dudar, no hay necesidad de ello. ¿Ok? Y bueno, por más de que veamos que venga una tormenta en nuestra vida, hay que recordar, hay que reconocer que siempre vamos a estar a salvo. ¿Por qué? Porque no estamos en peligro en ningún lugar del mundo. Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales.